Vamos a buscar un pasaje, hermanos, antes de sentarnos. Si está sentado, le voy a suplicar que esté un momentito nada más de pie ya. Vamos a buscar un pasaje de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos 11, vamos a leer 4 versículos, desde el 13 hasta el versículo número 16. La Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 13 al 16. Si ya lo tiene por ahí, vamos a hacer una lectura todos unidos, hermanos, a los 4 versículos. No es un pasaje tan largo, vamos a leerlo fuerte. A partir del versículo 13, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Un pasaje, hermanos, de la Epístola a los Hebreos, que nadie sabe exactamente quién la escribió. Hay unos que se arriesgan, aunque no lo diga el inicio de la epístola, a creer que fue el apóstol Pablo quien escribió esta Epístola a los Hebreos. Pero este capítulo número 11, hermanos, es un capítulo famoso y conocido por todo el mundo cristiano, porque es el capítulo de la fe, porque habla de los personajes de la fe. Y específicamente, hermanos, esta tarde sobre este pasaje que acabamos de leer, estos 4 versículos, que habla sobre los héroes de la fe y algunas cosas maravillosas que esperemos que el día de hoy se queden con cada uno de nosotros. Las religiones en el mundo, hermanos, todas las religiones que están alrededor, en el planeta, en diferentes países, normalmente manejan dos vías o dos caminos para practicar sus religiones. Sobre todo las religiones que quedan más lejos de nosotros, las que no son propiamente cristianas, manejan dos vías para practicar la religión. Una, porque se cree que la religión es demasiado dura, demasiado estricta, que exige demasiadas cosas, demasiada separación del mundo, y es una vida que normalmente solo la contemplan los monjes. Solo los monjes. Los que la llevarían, por así decirlo, al 100%. Por así decirlo. Que la llevan al 100% y los separan en monasterios, y ellos llevan su propia vida, una vida regular, es decir, regida por alguna regla específica sobre cómo vestir, sobre cómo comportarse, sobre a quién, cómo hablar y todas estas cosas, cómo conducirse. Y hay una vía, o ellos proponen una vía que debería practicar o que practican el resto de los que dicen que están en esa religión, que es una vía, diríamos, usando términos ya nuevos, términos modernos de la alimentación, que es una vía light, ligera, una vía ligera. Una vía libre de grasas y libre de todas estas cosas, ¿no? Libre de lípidos y demás. Una vida un poco más tranquila, más en el caso del rigor religioso, y más llevadera en el mundo. Un poco más llevadera. Pero la gente sabe en esas religiones que de alguna manera tiene que granjearse la salvación y la gracia de sus dioses. Y esa gente normalmente se esfuerza mucho en ser una gente muy tradicional y apegarse mucho a los ritos, porque entiende que ahí encuentra su salvación. Yo no soy como los monjes, porque los monjes pues no van a trabajar, o trabajan ahí en su monasterio, hacen ahí su labor, ahí mismo comen, y ellos, bueno, se dedican a meditar en la palabra, a meditar en las enseñanzas del maestro, quien sea el maestro, se dedican a hacer estas cosas. Pero nosotros, que somos gente común y corriente, que somos gente normal, llevamos otro tipo de vida, otra vía, una vía un poco más sencilla, una vía que tiene imágenes en la casa, que se trata de poner incienso a las imágenes y este tipo de cosas. Y nuestra religión, hermanos, o nuestra doctrina, o lo que nosotros creemos y en lo que nosotros hemos confiado, la palabra de Cristo, exactamente hacia dónde nos lleva. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre estas dos vías? La religión tradicional, la religión católica, lo ha tomado y lo ha puesto por obra. También ahí hay gente que desde el principio de la iglesia cristiana dijo que en el mundo, en la sociedad, no se podía vivir como Cristo lo demandaba. No se puede vivir como Dios lo demanda, porque estoy metido en medio de gente de labios inmundos, dijo Isaías, ¿verdad? Dijo Isaías: soy una persona de labios inmundos y esta gente es de labios inmundos, y aquí pues no hay manera de salvarse, no hay manera de seguir el camino que el Señor ha trazado. Así que hubo mucha gente que se empezó a separar. y empezó a andar en el desierto. Hubo unos que se iban a las cuevas, hubo unos que estaban arriba en unos pilastrones, en unos pilares, y ahí vivían y no comían. Y comenzó así la vida de los monacatos o la vida de los monasterios, gente que se separa y que entrega su vida de acuerdo a la regla, como lo dice, completamente a Cristo. Por ejemplo, los monasterios donde hay religiosas, conocidas comúnmente por nosotros como monjas, es un lugar a donde se supone que todas las que están ahí, pues obviamente no pueden casarse, han hecho un voto de castidad, no van a estar con ningún hombre, etcétera, porque están casadas con Cristo. Esa es la idea de la doctrina, ¿no? De hecho, el nombre que se le da a la gente que va entrando a los monasterios, hombre o mujer, es ese, novicio o novicia. Porque se supone que están en un noviazgo, vamos, formal, no en un noviazgo como lo entendemos nosotros, en un noviazgo formal con Cristo. Esa es la idea. Y ellos llevan una vida separada, y todos conocemos que llevan una vida lejos de la sociedad, porque se supone que se ha creado un mundo ahí en el cual la gente puede observar las normas de la vida cristiana, las reglas de la vida cristiana. Ahí puede vivir bien, ahí puede vivir de acuerdo a como Dios lo ha demandado. Pero ¿qué dice en realidad, hermano, la Escritura de esto? ¿Puede o no puede hacerse esto? ¿Se puede llevar una vida cristiana en el mundo, sí o no? El apóstol Pablo lo declara en la primera epístola a los Corintios. El apóstol Pablo habla y dice, le dice a los hermanos de los Corintios: hermanos Corintios, yo les dije que no hicieran las cosas que hacen los del mundo, no que se separaran de ellos, no que se alejaran de ellos. Comentábamos en una ocasión de una enseñanza de oración del viernes, justamente que esta iglesia de los Corintios empezó a decir: es que este de la tienda, pues yo lo conozco y es matón. Este es matón. Y ni modo yo comprarle cosas a él. Pues no, porque yo ahí estoy dándole dinero al enemigo. Y que la gente decía: es que en mi escuela, yo voy a clases, y es que el maestro, el director de la escuela, pues como que anda con alguien más, está casado, pero yo lo conozco porque yo lo he visto. Y ni modo de ir a esa escuela porque está ahí este señor. Y anda mal. Y dice que los corintios dejaron de hacer todo esto, hermanos. Dejaron de salir, sacaron a los niños de la escuela, dejaron de ir a la tienda, dejaron de hacer esto. Y el apóstol Pablo tuvo que escribirles y decirles que estaban haciendo mal. Le dije: yo nunca les dije que se salieran del mundo. Les dije que no hicieran las cosas que el mundo hace, que no fueran carnales. Eso fue todo lo que les dije. El apóstol Pablo señala por ahí. Así que parece que esta gente corrigió un poco el camino. Ya después, al leer la segunda epístola, parece que corrigió el camino, ya no habló de esto, porque parece que al contrario, había gente que estaba terriblemente metida en el mundo. Era muy, muy mundana, muy carnal la gente de ahí. Hermanos, vivir una vida cristiana dentro de nuestra sociedad es posible. Y así es como el Señor nos ha llamado a hacerlo, estar en medio de ellos. ¿Cuál es el problema, hermanos? El problema es que la Escritura le dijo, menciona la Escritura, cuando el Señor Jesucristo habla con sus apóstoles, y les dijo: el mundo los rechaza a ustedes, porque me rechazó a mí. Dijo: no los conoce. No los conoce ustedes, porque ustedes no son de este mundo. Les dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles. Y platicábamos en esa ocasión con los hermanos de la oración, y decíamos: exactamente, ¿a cuántos de nosotros, hermanos, el mundo nos rechaza y no nos reconoce? El problema, hermanos, es, y esta es la dificultad, porque la palabra del Señor marca unas cosas interesantes. El asunto es que si el mundo no nos rechaza, hermanos, a ninguno de nosotros, es porque somos iguales que ellos. Y porque hacemos las cosas que ellos hacen, exactamente. Que era el mandamiento de Pablo. Porque hacemos las cosas que ellos están haciendo, exactamente. Le decíamos a los hermanos: y ahí en la escuela donde tú estás, la gente te en el sentido de rechazarse, porque te entienden que eres distinto. Porque cuando tú te acercas, la gente deja de maldecir porque entiende que tú eres distinto y que no lo permites y que no lo toleras y que le vas a decir algo. Pero si él habla igual contigo que como habla con el otro amigo, quiere decir que hay un problema contigo, no con él. Tú eres igual que Él. Habla igual contigo que con los demás. Dice las mismas maldiciones. Alburea de la misma manera. De la misma manera. Critica de la misma forma. Muerde a la gente de la misma manera. Y lo peor sería es que lo hiciera más todavía estando contigo. Eso es un caso bastante grave ya. Le decíamos a los hermanos, nos rechaza el mundo, hermanos. Esa era la palabra que Cristo le dio a los apóstoles. Les dijo, los van a rechazar por causa mía. Porque ustedes no son como ellos. No son de este mundo, les dijo. Son de otra parte, son de otro lado. No tiene por qué aceptarlos así. Entonces, si la gente, hermanos, no nos está rechazando, sino que nos está aceptando, es más, hasta les caemos bien porque solapamos las cosas que ellos están haciendo. Hermanos, el problema es nuestro. Y es un problema grave. Porque estamos haciendo entonces lo que el apóstol Pablo recomendaba no hacer, conformarse a este siglo. Dijo, no se conformen a este siglo. Así como es, así con sus cosas, así con sus vicios, con su carnalidad. Dijo, no se conformen a este mundo. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. El asunto, hermanos, es que tal vez no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. La clave, hermanos, está, el meollo está, en esto que habla la epístola de los Hebreos sobre algunas personas, hermanos. Sobre algunas personas. El pueblo de Israel era vasto, hermanos. Mucha gente, hasta la fecha. Mucha gente, miles salidos de Egipto. Millones establecidos en las 12 tribus, en los reinos del norte y del sur. Pero solo unos pocos destacaban, hermanos. Solo unos pocos. Y dice la epístola a los Hebreos, solo los que entendieron que eran extranjeros en esta tierra, que tenían otra patria, no esta, otra. Dice, solo eso se destacaron. Los que comprendieron que no eran como este mundo. No con sus tonterías. No con sus afanes vanos, hermanos, simples. Sino que entendieron que su patria, que su ciudadanía, dijo el apóstol Pablo, está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, dijo, su venida, allá, hermanos, allá, no aquí. Y hermanos, es un problema, siempre ha sido un problema para la iglesia cristiana, desde el principio, ¿cómo equilibrar estas dos cosas? Pues estoy en el mundo, pero ni modo de salirme de trabajar, ni modo de salirme de estudiar, ni modo de estarme aquí solito, si yo quiero tener familia, estarme aquí solito nada más para servir al Señor, ¿o cómo? Y terriblemente, hermano, nosotros hemos caído en la diferencia de las dos cosas. Gente que vive comúnmente como un cristiano, pero que lleva una religión y que entiende como que yendo a la iglesia se está salvando, porque el resto de la semana, el resto de los días, está como los demás, como la gente que no es cristiana. Dice, entonces, si voy como que tranquilizo mi conciencia y entiendo que Dios tiene cierta misericordia de mí. Y lo hemos hecho. Y hemos terminado siendo iguales que ellos. Y hemos hecho una separación. ¿Quién se viera a las misiones? Ah, pues es que son esos, de los poquitos, de esos que pues no quieren vida social, no quieren vida familiar como la nuestra, pues esos que vayan. Los que están entregados al 100%. Yo no lo estoy. Entonces, ¿cuánto lo estamos, hermano? En porcentaje. Exactamente a dónde llegamos en nuestra entrega al Señor. Y en nuestro abandono completo, hermanos, de la vida pasada, que es el mandamiento de Cristo para nosotros, haberla abandonado, haberla dejado, haberse despojado de ese hombre, de esa mujer, ese es el mandamiento. ¿Cómo equilibrarla? Es un problema siempre. ¿Cómo hacer que las dos se lleven? Llevar mi vida y llevar la vida como Cristo la demanda, según la Escritura, así como el Señor me empieza a pedir. Porque tú debes ser así, tú debes hablar así, tú debes comportarte así, tú debes llevar esto, tú debes llevar una vida de esta y de esta manera. ¿Cómo hacerlo? Hermanos, si en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos claro que aquí somos extranjeros y peregrinos, no tendremos ningún problema, hermanos. No tendremos ningún problema. La gente cuando viaja o cuando viajamos, que de vacaciones, que de esto, que de lo otro, entendemos que no somos de aquel lugar. Lo hemos aprovechado, lo hemos, si son vacaciones más, ¿no? Lo hemos aprovechado, hemos visto, hemos disfrutado, pero entendemos que nuestra casa no está ahí. Que no pertenecemos allí. Que nuestro lugar, que nuestro hogar está en otro lado. En otro lado, hermanos. El asunto es que parece que nos ha llegado este conformarnos a este siglo, hermanos. Y somos iguales que la gente del mundo. ¿Tenemos una diferencia? Sí. Gloria a Dios por ello. Porque somos salvos en Cristo. Porque hemos aceptado su palabra, hemos aceptado su salvación y el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Pero, hermanos, si queremos hacer cosas grandes en Cristo, cosas poderosas en Cristo, cosas que menciona la Epístola a los Hebreos en ese mismo capítulo, más adelante, después de empezar a hacer la lista de los héroes de la fe, ahí el que escribe la Epístola dice, ¿y qué más puedo decir? Y le paró, ¿no? Porque le paró, porque dijo, si le sigo, pues todavía más. Dijo, ¿y qué más puedo decir de estos? ¿Qué puedo decir de Gedeón? ¿Qué puedo decir de Débora? ¿Qué más puedo decir de ellos? Porque ellos apagaron fuegos, incendios, ellos levantaron muertos estando con la gente, ellos hicieron hazañas, ellos hicieron milagros, perseguidos, aserrados, de los cuales el mundo no era digno de tenerlos allí. ¡Qué maravilla, hermanos! Yo quisiera, hermanos, tenemos el deseo de que este mundo no nos merezca a ninguno de nosotros. A ninguno, hermanos, que nos merezca, porque no somos de aquí. Que a ninguno nos merezca de la calidad de vida que tenemos, de la calidad de palabra que tenemos, hermanos, de la calidad de amor y de misericordia mostrada, que no nos mereciera el mundo, pero nos merece, que es lo peor de todo, nos merece, porque somos igual que Él, tenemos los mismos afanes que Él, por cómo me veo, por cómo me acepta la gente, por lo que voy a comer mañana, dijo la palabra. Por lo que voy a trabajar y me voy a matar trabajando para no llevarme nada de la vida. Por lo que voy a estudiar y buscar y leer y releer y releer sin saber que eso es cansancio del alma y del corazón. En eso, en los mismos afanes que la gente de afuera. Los mismos, hermanos. Los mismos afanes. En amontonar riquezas, dijo el Eclesiastés, el rey Salomón. Dijo, mi corazón no encontraba deleite, yo no sabía dónde estaba la felicidad, dónde estaba el deleite. Y me dediqué, dijo él, me dediqué a amontonar dinero, a amontonar propiedades. Me dediqué a plantar huertas y a cosecharlas y a tener vino y a tener frutas y a tener de todo y encontré algo. Dijo, los impíos lo hacen lo mismo. Y hasta ellos les va mejor que a mí, dijo. Y se gozan igual. Dije, y encontré que ahí no tenía yo felicidad alguna. Que apilaba dinero y más preocupaciones me llegaban. Que plantaba más y más preocupaciones me venían. Que tenía más cosas y más preocupado estaba porque dije, a ver, que no me quitan alguna de esas. Dijo, pero bueno, me puse a leer y me dediqué a inquirir en la sabiduría del hombre y a ver qué tantas cosas conocía el hombre de la vida, de la naturaleza, a ver cómo filosofaba. Y empecé a leer y me empecé a llenar la cabeza. Dije, y entendí que eso era dolor del corazón. Que allí no había nada. Y dijo, y bueno, dejé los libros, dejé el estudio, dejé todo eso y me dediqué a los placeres de la vida. ¿A qué vengo esta vida sino a recibir placer y a llevarme más placer? Dice, y me dediqué a tomar, me dediqué a beber, me dediqué a las mujeres. Dice, y encontré que al final, de todos modos, no estaba lleno. Que no me saciaba. Que tomaba y no me saciaba. Que seguía queriendo más. Que tenía mujeres y las ocupaba más. Ocupaba dos ya. No ocupaba una, ocupaba dos. Porque así empiezan esos vicios, ¿no es cierto, hermanos? Y la gente acaba muy mal. Muy mal. Acaba en bestialismo y esas cosas, ¿no? Acaba con animales por allá. De haber afectado tanto su corazón, su espíritu y su mente. Así acaban. Ese que se decía machín al principio, que decía yo con una, así dándole y alimentando el placer, acabó en una orgía. ¿Y quién sabe con quién se metió allá? Yo no supo. Qué tremendo es esto, hermanos. Dijo él, pero él dijo, yo le di rienda suelta a los placeres. Y me di cuenta que ni así, hermano. Y él termina, hermanos, y le da consejos a la juventud, y le dice, acuérdate de tu Creador, y todas estas cosas que nosotros conocemos. Y él termina el libro de Eclesiastés y le dice, este es el fin de todo el discurso, de todo lo que he dicho, porque es un libro lleno de dolor. Si lo ha visto, hermano, si lo ha leído, lleno de dolor. Un hombre decepcionado de la vida, porque era un hombre que vivía como el mundo, conforme al mundo. Tenía los mismos problemas. Se caía la bolsa y se deprimía. Subían las cosas y se iba para atrás. Ya no encontraba libros y se deprimía. O sea, igual que la gente, pues. Y termina el libro y dice, y este es el fin de todo el discurso. Teme a Dios. Guarda sus mandamientos, dijo. Esto es el todo del hombre. Entonces, hermano, la realidad de los afanes de la vida es una. Es una, hermanos. Es cansancio de los afanes de la vida. Es dolor, hermanos. Es ver morir a alguien que acumuló mucho dinero y con la triste realidad de que nada se va a llevar exactamente en ese momento. Nada. No como lo que creían los egipcios al echarle jarroncitos de oro a los faraones, que para que allá, en el otro mundo, pues les sirviera el oro de algo. O los griegos que ponían moneditas en los ojos para que le pagaran al barquero, dijo, ay, para que te atraviese. Confiando en las riquezas, hermanos. Confiando en las riquezas, en el dinero. Es ver esa gente, hermanos, que está a punto de morir y que ha entendido muy tarde, que desgastó su vida en todos los placeres habidos y por haber, y que de todos modos murió infelizmente. Infelizmente. Vacío. Con la vida, en este caso amorosa, vamos a decirlo, con la vida amorosa deshecha. Lo entendió. Los afanes de la vida, hermanos, son una realidad, son dolor y pesadez, hermanos, para cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vio a Marta, ¿y acuerdan de María y Marta? Que había una que andaba de hacendosa y que dijo, Señor, para esta mujer, dile que me ayude a barrer, dile que me ayude a trapear. Ahí está nada más sentada. Y le dijo, ven, siéntate. Este quehacer nunca se va a acabar. Hermanos, venga a la casa del Señor, no ponga de pretexto el quehacer. Dijo, nunca se te va a acabar. Como maldición, hermanos, a Eva y a Adán. Y así vas a conseguir comer. Comías muy bien aquí. Aquí nada te faltaba, aquí todo tenías. Vas a tener que sudar para comer. Vas a tener que sudar. Dijo, y la tierra te va a dar espinos y cardos. ¿Verdad? Entonces, el Señor Jesucristo le dice aquí, le dice, siéntate, escucha. A mí no me vas a tener siempre. Siéntate y escucha. Porque este quehacer nunca se te va a acabar, hermanos. Y así es. Así es, hermanos. ¿Sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Que estos afanes de la vida, hermanos, de la vida humana, estos afanes de la vida humana nos envuelven de tal manera, hermanos, que el enemigo ha hecho mofa de nosotros, se ha burlado de nosotros, porque ha conseguido lo que quería, quitar nuestra mente totalmente de Dios. Y no correr la carrera sin obstáculos, hermanos, correr viendo allá enfrente la recompensa. Dijo ahí en la Epístola a los Hebreos, más adelante es lo que dice el capítulo 12. Ser como Cristo, que menospreció el oprobio, lo que tenía al lado, el que se burlaba aquí, el que se burlaba allá. Dijo, lo tuvo en poco y siguió la carrera, teniendo enfrente la recompensa. Y esta es la pregunta, hermanos, ¿cuántos vemos la recompensa? ¿O estamos viviendo la vida sin ver ninguna recompensa en ella? Y la vida nos ha envuelto de tal manera y nos ha afanado de tal manera que hemos llegado a decir lo siguiente, que se lo digo bíblicamente, es algo terrible. Y decir, este mi trabajo es más importante que yo estar en la casa del Señor. Y le voy a decir lo que le dije a un muchacho ayer que nos encontramos en el rally. Le dije, pues a ver si el trabajo te salva, cuate. A ver si te salva. Pensar, hermanos, que otra cosa, lo que usted se le quiera venir a la mente, es más importante que estar en la casa del Señor, que escuchar su palabra, que convivir con los hermanos, que alimentarse de la presencia del Santo Espíritu de Dios, que aprender de Él, que estar con los demás inquiriendo en su palabra, pensar que hay algo más importante, hermanos, es ser la gente más carnal del mundo, más mundana de los cristianos. Eso es, hermanos. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que es otra cosa? No, no lo es. Es ser el más mundano de todos. Es haber dicho, esto es más importante para mí que estar allá. Acabo, allá voy siempre. Qué terrible, hermanos, porque los afanes de la vida solo nos van a traer dolor, y se lo voy diciendo. Puro dolor. Si tiene su confianza puesta en algo, en alguien, lo va a defraudar. Oiga lo que estoy diciendo. Lo va a defraudar. Se va a deprimir. Se va a sentir triste. Y eso lo viene a acarrear a la iglesia. Viene triste también acá. Pero que tu confianza no está puesta en Cristo, pues quién sabe, tal vez no. Es muy probable que no. Que no esté puesta en Cristo, hermanos. Y el enemigo entonces ha hecho mofa de nosotros. Y dice, ahí los tengo, conformados a este siglo. Pero entonces, ¿Dios nos ha llamado a salirnos del mundo? No, no, no nos ha llamado a salirnos del mundo. Ya dijimos al principio que no. Estamos aquí, dijo Cristo, ¿verdad? Dijo, están aquí en el mundo. No son de aquí, pero aquí están. Pero aquí están. Digo, no te pido que los saques, que los quites de aquí. Te pido que los guardes, ¿verdad? Y no hemos, tenemos entonces, hermanos, que hacer una conexión mental, hermanos, espiritual, de corazón, y entender algo. Si somos mexicanos, hermanos, más que otra cosa, más que, ¿cómo se llama? Se le llama el sentimiento, se le llama chauvinismo, que sale ser alguien así bien patriota, así que le tiene rencor a los extranjeros, así, no, no, no, no nos ha llamado Dios a eso. Si nos ha hecho mexicanos, hermanos, tenemos que discernir que el Señor lo ha hecho con un propósito perfecto. Yo no hubiera sido esto, hombre, yo hubiera nacido en otro lado. Hermano, ni vas a volver a nacer, ni vas a reencarnar allá, ni nada. Aquí te ha puesto el Señor. Ponte a orar. Ponte a interceder. Predica. No te afanes, no te quejes, no digas cosas que ya no pueden ser posibles. Que el Señor a mí me ha dado un talento, yo tengo un talento, que podría decir la gente, ¿no? Yo le conozco un talento a mi hijo es excelente para las artes, para pintar, por ejemplo, es mencionar un ejemplo. ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo disfrutará el mundo? No, el Señor no lo ha dado con ese propósito, no quiere que lo gastes allá. ¿Que te lo van a reconocer? Muy probablemente sí. El Señor hace cosas maravillosas cuando alguien trabaja para su obra. Cuando alguien trabaja para su obra. Pero te lo ha dado, ¿sabes para qué? Para que lo uses aquí. ¿Qué talentos tienen, hermanos? Y que no los han usado aquí. Para nada. Para nada. Se los han ido a regalar allá. A la Pepsi. Pues sí. Nos han ido a regalar allá a la feria, no sé. Aquí, hermanos, ese es el propósito. Dios me los dio para que los eche aquí, los vierta aquí. Lo demás es hacer tesoros en la tierra, perdón. Donde la polilla se va a comer todo, hermanos. Absolutamente todo. No es que este, que es un pintor excepcional y maravilloso, allá le pudieran dar este premio, pues ese premio se lo va a comer la polilla, hermanos. Se lo va a comer. Pero lo que nosotros hagamos en el reino precioso del Señor Jesucristo es hacer un tesoro en el cielo, donde ni la polilla, nada corrompe, hermanos. Absolutamente nada. ¿Qué galardones tiene allá, hermano? ¿Tiene alguno? ¿Ha hecho algo para el Señor? ¿Sí tiene algún tesoro en el cielo, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Tiene un tesoro en el cielo? Hagámoslo más grande. Hagámoslo crecer. Es que el Señor me dio este trabajo y yo no puedo descuidarlo porque aquí yo debo atender y debo pasarme pues todo el día, toda la vida, yo no tengo chance de otra cosa. Bueno, el Señor te ha dado un trabajo también con un propósito eterno y maravilloso que no has discernido y que no has visto. Hay una necesidad allí terrible. Hay una compañera tuya que se quiere suicidar. Para eso te puse. ¿Gana dinero? Sí, yo te bendigo. Búscame a mí primeramente, todas las cosas te las voy a dar por añadidura, pero búscame, haz eso que te digo. Sí, hermano. Pues yo ni quería hacer esto, yo ando de maestro, yo ni quería hacer esto. No. Dios te ha puesto. Y tienes una generación perdida. Unos niños sin Cristo, sin salvación, sin visión de los padres. Bueno, a eso te llamó el Señor, pues. A eso te puso ahí. Disciérnelo, entiéndelo. Entendamos las cosas, hermanos, con la mente de Cristo. Con la mente de Cristo, no nuestra mente finita, chiquita, que dice, pues aquí el Señor me puso, quién sabe para qué, creo que me está probando, porque aquí gano muy poquito. No. El Señor me ha puesto con un propósito eterno maravilloso, hermanos, que yo no he visto, que yo no he discernido con estos ojos cegados por la mundanalidad, por estos ojos cegados, hermanos, por lo que el mundo me ha ofrecido. Para eso es, hermano, nuestras capacidades, para eso nuestro dinero, nuestras economías. Así que es fácil, hermanos, que alguno de estos afanes se enseñoreen de nosotros. Algunos de ellos, algunos de los afanes ya los mencionamos, por el trabajo, por la sabiduría de este mundo, por el conocimiento en este mundo, por las riquezas, los bienes, por la fama y el reconocimiento de los demás. La gente es traicionera, hoy le gustas, mañana no. Así es, hermano. No se me preocupe por eso, hermano. Hermanos jóvenes, así es. No se me... Digo, porque es luego el que tiene más afán por esto. O este tipo de cosas. No se me preocupen. La palabra del Señor fue clara y dijo, a ti te tienen que rechazar. Porque eres distinto. Porque cuando llegas ellos deben decirlo. Ahí viene este. Y yo que te iba a contar estos chistes, caray. Pero este cuate como que se incomoda y es medio así, medio mocho. Así, hermanos, así debe ser. Así debe ser. Y no que mira, ahí viene este, llámalo para contárselo también. No. No, hermanos, pues no puede ser así. Entendamos eso. Y todos hablamos aquí en un trabajo, no sé, que en algún trabajo estén hablando todos de dinero, de cómo hacer cosas, y que se acerque alguien del pueblo de Cristo y diga, ahí viene este, ni le interesan esas cosas, gloria a Cristo, ahí viene este, ni modo de hablar de dinero con este cuate, siempre saca la vuelta cuando hablamos de eso, gloria a Dios. La luz de Cristo en nuestras vidas, hermanos, sal de la buena, no esa que ya quedó sin ningún sabor, sal, hermanos, para salar la tierra, luz para alumbrar esa oscuridad, para eso, hermanos, para eso. Y que la gente en cuanto sienta nuestra presencia diga, ¡ay, viene este! Y que entendamos lo que dice Efesios, que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino que hay alguien ahí encima, que hay una potestad ahí encima que dice, ¡ay, viene este! ¡Que vienes! ¿Verdad? Decía el endemoniado Jesús de Nazaret, ¿qué tienes conmigo? ¡Déjame! Y le dijo, pues vete, porque esto no es para ti. ¡Vete! Así es, hermanos. Eso debería ser la realidad. La realidad de nuestras vidas. Que ningún placer nos envolviera de tal manera. Nada de lo que ofrece el mundo vale la pena, hermanos. Nada. Absolutamente nada. Lo que usted quiera pensar. El título que usted quiera pensar. La riqueza que usted quiera. Nada, hermanos. Y no malentendamos, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo que sí. Todos trabajemos y todo esto, ¿verdad? Yo no estoy en esa doctrina que diga, a ver, sálganse de trabajar, hermanos. No. Simplemente que entendamos el propósito de Dios con nosotros allí. Salte de estudiar para que estudias. No, tampoco. Estudia, pero entiende que esa capacidad que el Señor te ha dado, mira, aquí en su casa, aquí en la obra, ahí con la gente, ministrando a la gente, allí te quiere el Señor. Así que, hermanos, dentro a la parte final, Pablo mismo habla en Efesios, hermanos, y él empieza a decir cuando da su testimonio, ¿se acuerda que él decía? Pues es que yo soy judío de la tribu de Benjamín, y yo fui instruido a los pies de Gamaliel, el mejor de los maestros fariseos de la ley. Yo guardé la ley, dijo, pero así, a pie juntillas. Yo la guardé, circuncidado al tercer día, y empieza a decir otras cosas. Al octavo, perdón, gracias, hermana. Al octavo día. Y empieza a decir, ¿no?, muchas cosas. Y luego viene un capítulo maravilloso, dijo, y todo esto lo tengo por pérdida. Todo. Todo. Tal vez hay algo que quiera usted mucho, hermano, de su vida humana, que es pasajera. Porque la vida del hombre es como las flores, que florecen en la mañana, pero en la tarde las arrebata el viento. Así es, hermano, no sé cuántos años piensa durar. No sé si piensa llegar a los 105 echándose té verde. No, hermano. Lo que el Señor le dé en esta vida, hermano, gastémoslo en el Señor. Y entendamos una cosa, somos extranjeros aquí. No tengo por qué estar como ellos yo. Oye, pero disfruta de la vida, sí, yo la disfruto en Cristo, amén, gloria a Dios. Yo la disfruto. No creas que estoy sufriendo aquí. Yo la disfruto en Cristo. Más de lo que tú estás preocupado por la bolsa, ¿no? Sí. Estás preocupado, ¿no? Que no te agarren el carro, yo lo sé. Estás demasiado pegado a lo material, lo sé, yo no. Que le diga. Estás preocupado, ¿no?, por el ascenso. Mi confianza está puesta en Cristo, no en el director. En Él no está mi fe, ni mi confianza. El fundamento de mi fe es Cristo. Él es el autor y Él es el consumador. No está puesta ahí mi fe en el mejoral. No, no, no, no, no. Dios me sana cuando quiera, con o sin. Esa no es mi fe, no es mi fe. Mi fe no está ahí en la cirugía. Si el Señor quiere, yo ahí me puedo quedar. El Señor da, el Señor quita. El nombre del Señor sea bendito. No está mi fe puesta ahí. Hermanos, no equivoquemos la fe, por favor. No la pongamos donde no. No pongamos la fe donde no, hermanos. Si la tienes en tu trabajo, pues déjame decirte lo siguiente, no. La tienes mal puesta. Muy mal puesta. Porque la tienes puesta sobre la arena. Va a venir un vientecillo, se la va a llevar y vas a llorar delante de la presencia del Señor. Le va a decir, no, Señor, así no. Entonces él dice, lo considero como pérdida. Lo considero como pérdida. Así que, hermanos, para hacer cosas grandes delante de la presencia del Señor, para hacer gente diferente y no un cristiano más de los millones que aparecen en las estadísticas del INEGI, ahora que va a empezar el censo, empieza el censo y usted qué religión es, no, pues tal, sale, aparece ahí en el INEGI, a ver cuántos millones salimos, ojalá ahí, por lo menos de corazón y sinceramente salgamos más arriba en este censo, porque el último dato era del 2005 en el conteo y no éramos muchos, entonces ojalá. Pero de esos cristianos nominales, porque está llena la tierra, hermanos, y están llenas las iglesias, hay mucho cristiano nominal que tiene toda su vida puesta en el mundo, toda, todas sus preocupaciones están puestas en el mundo, todas, sus necesidades aquí delante de la presencia del Señor son afanes mundanos, no son necesidades que de veras fueran interesantes por las cuales orar. Señor, mi necesidad es México. ¡A gloria a Dios! ¿Verdad? Esa es mi necesidad. Así que el común, hermanos, el cristiano común, hace lo mismo que los de las religiones orientales. Pues ahí llevan una vida, se la van llevando, se mueren y se acabó. ¿Quién registró sus hechos? ¿Quién registró sus hazañas? Nadie. Quedó en el padrón nada más. Ahí está el acta de nacimiento. Ah, sí, fulano tal, sí me acuerdo, sí vivió. Por aquí pasaba por la iglesia, quien entraba aquí. ¿Lo conocimos? ¿Cómo no? Pero ¿quién, hermanos, va a hacer lo que hizo Gedeón? ¿Quién lo va a hacer? Solo el que ha entendido aquí, hermanos, en la mente. El que ha entendido aquí en el corazón. Lo que dice ese precioso himno, que el mundo no es mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar, hermanos. Yo en gloria tengo mi mansión, ¿no dice este coro? Yo en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. ¿Cómo voy a portar igual que él? ¿Con los mismos afanes? No, hermano, porque así se nos va a acabar la vida. Así que, hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano. No lo olvidemos, por favor. De pasada estamos aquí. Cuando me quieras llevar, Señor, cuando haya cumplido tus propósitos, llévame a mi patria celestial. Cara a cara quiero verte allá. Pero que haya hecho el trabajo al que me trajiste aquí, por el que me pasaste en esta tierra, así nada más como extranjero, pues, como peregrino. Que yo haya hecho ese trabajo maravilloso, hermanos. Lo estamos haciendo. El Señor nos ayude a hacerlo, hermanos, de veras. Y a no angustiarnos con aquellas cosas porque nos van a traer muchas depresiones y nervios y estas cosas que le ocurren mucho a la gente que tiene la confianza puesta en el hombre, ¿no? Y en el dinero y en estas cosas. Dice el profeta Isaías, decía, ¿por qué gastan el dinero en algo que no sacia? Aleluya, qué tremendo esto, ¿verdad? ¿Por qué gastar el dinero en algo que no sacia? Me voy a comprar esto, pero te voy a decir, no te vas a saciar. No vas a estar a gusto ni contento. Vas a querer otro. No te vas a saciar. Dijo la Escritura, ahí el profeta Isaías, ¿por qué lo gastan en lo que no sacia? Dijo, vengan, sin dinero, vengan, compren leche, miel, vino, llénense. Dijo, vengan, y no compren aquello. Pero no hemos comprado, hermanos, no hemos venido gratuitamente delante de la presencia del Señor a comprar de lo que Él tiene, lo cual es terrible para nuestras vidas. Hermanos, pero esta es la noticia maravillosa. A todos aquellos que le hemos recibido, que hemos confesado su nombre, somos hechos hijos de Dios. E inmediatamente nos convertimos en una persona extranjera en esta tierra. Que nada más pasó un rato, pero que hizo cosas grandes mientras estuvo. Pidiéndole al Señor que Él haga una maravilla en nosotros. Que haga de todos nosotros héroes de la fe, hermanos. Personas de las cuales el mundo no sea digno de tener aquí. Que no sea digno. Que nos haga así el Señor, que el Espíritu Santo nos ayude y que volvamos a transformarnos en esto. Y que dejemos de afanarnos tanto por cuánto vamos a estudiar, cuánto vamos a amasar, cuánto vamos a ganar. Que también me voy a ver, hermanos. La gente del mundo piensa esto y vive infeliz toda su vida. Pero usted y yo tenemos un privilegio bien grande. El Señor nos ha revelado un misterio, dijo Pablo. Su ciudadanía no está aquí. No es aquí. No es Morelia. No es Michoacán. No es México. No es la tierra. Dijo, está acá arriba. Véanlo. Vean el llamamiento. Y así caminen la carrera de la fe, ¿verdad?